No te vayas, no me dejes, quédate conmigo un ratito más. No quiero llorar, pero no aguanto, y es que yo te amo tanto, tanto, que no puedo dormir si tú te vas. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Si, si yo te amo, yo te quiero, conmigo. Baby, ya tú sabes, te quiero conmigo. Nena, nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, yo te quiero conmigo. Baby, tú me matas, te quiero conmigo. Valedores. ¡Suscríbete!